velas y una lucecita. De noche se oyen pasos por allí y un llanto suave empieza a salir. La casa va a hablar. Ven a imaginar. Sombras bailan, luces se van. Manos arriba, vamos a saltar. Cuentan que vivían dos mujeres allí, Antonia y Florinda, madre e hija, sí. Un día oscuro, un crimen sin razón, y la casa quedó con su triste canción. La casa va a hablar. Ven a imaginar. Sombras bailan, luces se van, manos arriba, vamos a saltar. Si vas de día, todo es normal, pero de noche puede cambiar. La casa va a hablar. Ven a imaginar. Sombras bailan, luces se van, manos arriba y di adiós ya. Ven a jugar. despegar. No da miedo, solo asombro da, cuando en silencio sobre ti pasará. Corazón, luz de luz. pasar. Tal vez mañana la vuelvas a escuchar. Escucha. escucha un ruidito. ¿Quién camina por el pasillito? En la planta 7 hay un pasito. Alguien ríe bajito, bajito. Una enfermerita con su farol busca dulces y canta al sol. Toc, toc, toc. ¿Quién anda ahí? Es Margarita que viene a reír. Shh, shh, shh. No tengas temor. Ella trae cuentos de buen humor. Tiene su bata blanca y su gorrito. Cura peluches y daba besitos. Los pacientes le dicen ven. Les canta al amanecer. Toc, toc. ¿Quién anda ahí? Es Margarita que viene a reír. Shh, shh, shh. No tengas temor. Ella trae cuentos de buen humor. A la 1, 2 y 3 todos ríen. Sueños y mucho amor. En la noche brilla una estrella y un perrito cuida desde la sierra. Corre suave por la oscuridad, el cadejito viene a cuidar. Con sus patitas vacina hace ruido, protege al niño que duerme tranquilo. Despacito, wow, wow, luz y paz, salta, juega y suena.